Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos que en el valle de votos. Un aplauso muy, muy grande. Un aplauso a quien tiene el mérito de haber reconciliado a los uruguayos con su verdadera religión, la religión católica. Católica, apostólica y romana. Es la señora del lugar, como dice la canción. Es la señora del doctor. Chiquita, chiquita de... Paso cortito. De paso cortito. Paso cortito. De trajecito, de un trajecito marrón. De... No, no muy caro. No muy llamativo, no, no muy llamativo. Sonriente, tranquila. Ella va ahí. Y se gana la gente también, ¿eh? Se gana la gente, porque todos saben que ella tiene potencia. Que tiene potencial. Y acá se... Bueno, ay, la piel, se me pone la piel de pollo. Ay, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria. Una pasadita cortita, la cortita. Llegó hasta la mitad y se dio vuelta y se fue. Le dio como, como cosa. Como vergüenza. Pero qué presencia divina. Que tiene, ¿eh? Divina. Es seguimos porque esto no se puede detener, esto no se puede detener y acá las cosas cambian.